testimonio personal por la paz, la justicia y la dignidad. A todos presentes, con el respeto, el derecho y la paz, les expreso mi sentir, mi testimonio, mi vivir. Les comento que aquí en Ciudad Juárez, México, al igual, estamos hasta las mangas, hasta la madre. Y aquí, en el fraccionamiento Villas de Salvarcar, a nuestras familias también nos rompieron la maceta, la madre, como a tantas y tantas familias, que más fácil sería contabilizar a quienes en estos momentos no estén pasando por un duelo, por la pérdida de algún ser querido a causa de esta guerra sucia que no tiene fin, sin saber ni pensar a quién dañar, y que al final todo queda en un ya pasó, ya se fue, es que andaba mal, etcétera. Yo, ciudadano, señor Alonso Encina, padre de familia, de quien en vida llevara el nombre de José Adrián Encina Hernández, de 17 años, estudiante dedicado, destacado, generación 10, quien le arrebataran la vida cobardemente junto a sus compañeros, amigos y estudiantes destacados, alegres, deportistas, todos ellos con una gran chispa, y a quienes le robaron sus ilusiones aquel trágico 30 de enero del 2010, y que fueron cruelmente masacrados en un acto terrorista, que a su llegada cobardemente irrumpieron en aquella fiesta sana donde se divertían los estudiantes, donde sus únicas y verdaderas armas eran sus libros, cuadernos, plumas y lápiz. Hasta hoy en día, implorando justicia, nos encontramos de pie, aún desgastados, agobiados, enfermos, mutilados, pues nos quitaron una parte de nuestras vidas, de nuestro corazón, como miles de las familias. Esto ya no es vivir, solo esperas, y esperanzas quedan hacia el logro de las metas que nos lleve hacia las verdaderas verdades, no presuntas, no falsas. No bastan los cómplices, los títeres que se manejan a su antojo. Queremos juicios honestos, verídicos, valientes mexicanos con orgullo, no falsos patriotas que apuñalan a la patria y la pisotean y se burlan de las leyes por el bien de sus propios intereses. No más desigualdades, no más corrupción. Queremos transparencias, no más impunidad, ni falsas promesas, ni hipocresías. Concienticemos, dialoguemos, respetémonos los unos a los otros. No basta traerlos al mundo. Valoremos con ética, seamos solidarios. Ya basta sociedad, educadores, religiones, autoridades, políticos, empresarios, comunitarios. Alta sociedad, marginación y pobreza, que no te dan chance de ser más que un inútil, que no tienes que pensar más que en el pan diario que comer para el subsistir de la vida, mientras otros se enriquecen, siempre los mismos, herencias, apellidos y compadrismos, y que los demás se chinguen. Las balas matan, pero también la indiferencia, pero ¿cuántas tumbas más queremos ver para darnos cuenta que aún no hemos ganado la batalla? Implorando, Padre nuestro, protégenos. Violencia, no más violencia. Gracias.